esa reunión la denunciamos por estar mal armadas del inicio. Y cualquier persona que participe y se siente en esa mesa directamente está siendo cómplice de ese proyecto de tecnificación, no tiende a ningún tipo de debate y discusión. Claramente el objetivo es mejorar y trabajar sobre la zonificación presentada en este proyecto Última Versión. Esta celeridad, este mal armado, esta desprolijidad demuestra la presión que hay por parte de las mineras y por parte del gobierno nacional, también eso hay que decirlo, que es violento, que el mismo Hensel dijo, no vamos a discutir si hacemos minería sí o no, vamos a discutir cómo la hacemos. Y eso es violento, porque todo el pueblo, las comunidades en su mayoría de Chubut, ya dijo que no quiere discutir la megaminería. No es no, porque ya fue dicho, y el decir no es un acto de libertad.